en la jornada de hoy y que no termina de ser sepultada por el cimbronazo que provocó en la opinión pública la aparición y la filtración de los chats, las conversaciones entre distintos jugadores del Lofer en la Argentina. Una de las fundamentales de esta semana es la segura, la muy probable condena que va a recibir esta tarde a partir de las 5:30 la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pelotón de fusilamiento, Lago Escondido, la Liverpool y una parte de la Argentina movilizada. Es por eso que la recibimos ya y le damos la bienvenida y las gracias a la referenta de Causa Popular, Mariela López, que ahora nos dice, ahora mismo nos dice dónde está. Buenas tardes, Mariela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va la audiencia de Radio Kermés? Muy bien, Mariela. Muchas gracias por darnos un ratito. Contanos dónde estás ahora, por favor. Y acá estoy, frente a Comodoro Py. Muy bien. Así como tengo mucho espacio para andar, mucha tranquilidad y un silencio horrible por acá. Horrible. Frente a Comodoro Py hay muchos sectores, sobre todo sindicales, cercanos al kirchnerismo que están esperando una señal de Cristina para movilizar, para ganar la calle de nuevo, pero igual hay otros sectores que se han autoconvocado, que están convocando a movilizarse en estas horas para acompañar lo que va a ser el fallo, digamos, este resultado de un juicio fenomenalmente sucio y que está más que probado, se trata de una cuota más, quizás la más pesada, del Lofer en la Argentina. ¿Qué nos podés contar? ¿Cuál es la reflexión por estas horas? Y si te parece, en la próxima hablamos de la movilización o de la desmovilización que hay en algunos sectores, Mariela. Mira, en realidad, Juan Pablo, creo que deberíamos de estar todos muy preocupados y ocupados de todo lo que ha sucedido. Tristemente, el presidente de la Nación tuvo que hacer una cadena nacional para que la mayoría de las personas que de casualidad pudieran escucharlo, lo tenga que hacer de esa manera, digamos, ¿no? Porque los medios periodísticos del país se han ocupado de no visibilizar esta situación. Este papelón, esta mafia, la verdad que es un hecho de corrupción pocas veces visto, tan groseramente, y eso habla de la impunidad que tiene el Poder Judicial. Esto lo venimos escuchando y se viene hablando de hace muchísimo tiempo, y la verdad que es muy preocupante porque se imaginan que le sucede esto a Cristina Fernández de Kirchner, con todo su poder popular, por decirlo de alguna manera, lo que nos puede suceder a cada uno de nosotros, que somos nada, ¿no? Sí, sí, sí, definitivamente es una proscripción no solo a su figura, sino a todos que podemos llegar a votarla en elecciones libres y democráticas en nuestro país, como ya ha pasado al menos dos veces para la presidencia, Mariela. La desmovilización, ¿a qué se la podemos adjudicar? Digo, porque ha habido cuestiones claves como resultó la pandemia y la amargura que generó en buena parte de la población, combinada con la incapacidad adquisitiva de los salarios y de los ingresos de buena parte de nuestra sociedad, Mariela. ¿Cuáles son los otros factores para la desmovilización? Yo creo que hay un pueblo que está durmiendo la siesta, lo hablaba hace un momento con un compañero de Loma de Zamora, me parece que da la sensación de que nadie está entendiendo en este momento cuál es el proceso que estamos atravesando. También hay, digamos, una siesta que no la vemos ahora, sino que la vimos durante los 4 años del macrismo, de alguna dirigencia que de verdad yo creo que no están comprendiendo que todas las luchas que se han ganado a lo largo de la historia de nuestro pueblo argentino han sido en la calle. ¿Se imaginan si Perón hubiera tenido que esperar a que Lanús se habilitara al pueblo a salir a la calle? Digamos, ¿no? Porque hoy he escuchado, pero el presidente no convoca, pero no convoca no convoca el otro. La verdad que un pueblo, si estuviera movilizado, no necesita que nadie lo convoque, ¿no? Está movilizado. Bueno, creo que hay muchos factores, pero sí entiendo que hay un gran poderío en los medios de comunicación, como lo hemos hablado infinidad de veces, y que parece que cada vez se nota más, donde hoy está todo el mundo ocupado en si España queda fuera, si Portugal gana y demás, y nadie está pensando en la situación política y jurídica que tiene la República Argentina hoy. Te pongo otro condimento, si querés, Mariela. Hace 3 horas escasas, el Ministerio de Desarrollo Social comunicó que finalmente obtuvo el permiso, la venia del Poder Judicial para depositar los Potenciar Trabajo, que ya llevan casi 2 días de demora con lo que es la fecha habitual para percibir una cuota de salario directo del Estado al bolsillo de trabajadoras y trabajadores no formales de la Argentina. Digo, 1.25 millones de personas que tienen que pagar la despensa, Mariela. Otra vez el Poder Judicial mostrando que tiene más capacidad de acción que el propio gobierno, no importa quién esté, parece, porque los ribetes van subiendo más y más, y esto debería resultar peligroso, digo, para cualquier partido que piense gobernar el país. Vuelvo a insistir sobre lo mismo, Juan Pablo, un pueblo desmovilizado, despolitizado, obedeciendo órdenes, sin tener conciencia de lo que sucede, sin ningún tipo de formación, tenemos ese resultado, ¿no? Porque hoy toda esa cantidad de compañeras y compañeros que están viviendo en la indigencia absoluta, como están los compañeros que tienen Potenciar Trabajo o cualquier otro programa social, donde deberían estar protestando acá contra el Poder Judicial realmente. Porque pareciera que es Cristina la que está en peligro. No, la verdad que no, estamos todos en peligro. Si el Poder Judicial se arroba el derecho de frenar una ley, por ejemplo, de medios, discutida a nivel nacional, y nadie sale y nadie dice nada, bueno, cada vez van a ir avanzando mucho más, y mañana, si al Poder Judicial se le ocurre que no, nadie más que tiene Potenciar Trabajo sigue cobrando, y va a seguir eso, va a pasar eso, pero nadie está acá. Ese es el punto, me parece, ¿no? O sea, a ver, pongámonos a pensar de verdad si nosotros necesitamos de la autoridad política que tiene el país o la provincia que nos dé la orden de... Si nosotros necesitamos eso, es que nos está faltando una parte de la historia que no la hemos comprendido, ¿no? Tal cual, definitivamente. Bueno, lo anunció la propia Cristina, Mariela, la condena ya está escrita, esto es un pelotón de fusilamiento, no se pudo comprobar la no construcción de las rutas licitadas, la construcción de buena calidad, no se pudo comprobar que se haya pagado algo que no se haya construido, no se pudo comprobar esto, no se pudo comprobar lo otro, no se pudo comprobar nada contra Cristina o ninguno de los otros 12 enjuiciados en la causa Vialidad. Los 13 acusados han pedido la nulidad directamente porque no han logrado probar absolutamente nada. Ese es el punto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, una justicia condena sin ningún tipo de prueba. Es peligrosísimo lo que nos está pasando. Muy bien. Es muy peligroso porque mañana te acusan a vos, a mí o a cualquier otro, porque digamos, estamos ahora por ahí, es Cristina y también... No puedo dejar de mencionarlo. Es una mujer. Claro. Pero muchos lo comparan con Lula, ¿no? Bueno, a ver, yo hace un año estaba en Buenos Aires, en la plaza, gritándole a Lula que iba a volver. Hoy Lula es el presidente de Brasil. Pero es un hombre. Tal cual. En un mundo patriarcal, la violencia ejercida contra Cristina Fernández de Kirchner, nadie que se diga feminista puede no estar repudiándolo. Y además la demonización de su figura, la crispación que se generó alrededor de todas las políticas que se desprendieron de su gobierno, tanto como del de Néstor Kirchner, a partir del 2013, lo estábamos señalando hoy más temprano, cuando se logra el 50-50 de la generación de riqueza en la Argentina en el año 2013, se recrudeció y llegó a niveles que no sospechábamos que la prensa canalla podía llegar. Por supuesto que hay mucha plata del otro lado para que los comunicadores y las comunicadoras a los que nos fuimos acostumbrando generaran también en su momento los discursos de odio que después la tuvieron como protagonista, como víctima de un atentado contra su vida, Mariela. Sí, claro. pero pensemos, ¿no? Lo que está pasando hoy con estas, con lo que arrancaste, Juan Pablo, con esta escucha, admitiendo dádivas, sobornos, regalos, cómo lo ponemos, digamos, ¿no? Si lo hacemos nosotros, que somos Juan y Pedrito, somos ladrones, somos chorros. Digo, con Cristina no hay una sola prueba que demuestre nada. A estos señores jueces se les contrató un jet privado, un helicóptero, fueron al Lago Escondido, un lugar usurpado por el amigo de Mauricio Macri, porque nadie lo nombra Macri tampoco en esta historia. Y la verdad, es muy obvio que algo tiene que ver. Sí, sí. Algo tiene que ver. Y de verdad que es muy preocupante. Yo sigo insistiendo con que es muy preocupante la situación, es muy preocupante el accionar de la justicia, muy preocupante. De verdad, me sorprende muchísimo, porque no lo hemos visto nunca. Pero bueno, hoy, escuchando un programa de radio, un historiador muy conocido hablaba de los juicios políticos que habían tenido en la República Argentina en el Poder Judicial. Justamente el último fue en el gobierno de Néstor Kirchner. Tal cual. Pero los que existieron de verdad, que borraron toda la estructura del Poder Judicial, fueron los de Perón. Entonces habría que repensar si en cada gobierno nacional y popular no debemos tomar medidas en serio. No solamente a la figura de Alberto Fernández, ¿no? Creo que debemos de hacer la autocrítica, de pensar si no deberíamos de hacer una reestructura del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, quiénes somos los que ponemos, ¿no? Porque el poder político termina poniendo al Poder Judicial. Bueno, empecemos a pensar algunas cosas. Tal cual. Sería momento para poder celebrar el año que viene 40 años de democracia con todas las instituciones en pie. Y no una, creo, sobreponiéndose sobre el resto, ¿no? Porque al poder político lo elige el pueblo cada 4 años o cada 6 años, suponete, a un senador. Pero al Poder Judicial no lo elige nadie, no pagan los impuestos y se jubilan. Es una renta, ¿no? Vitalicia. Sí, es tremendo. Sí. Y además son puestos prácticamente hereditarios. Cristina los ha definido como una rémora de la época colonial o una rémora monárquica a esta institución habitada por personas que llegan y eligen cuándo irse, en qué condiciones, manejando formidables presupuestos de los que no tienen que responder a nadie. Y también ha señalado, y con esto te invito a una última reflexión, Mariela, que en el caso de la hermana plurinacional de Bolivia, que es en la región la única que elige por voto directo al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema y demás, en el caso de Bolivia hizo falta un golpe de Estado y no todos estos mecanismos que se están viendo en Argentina y en otros países de la región. Estoy hablando del Loffer, por supuesto, y de la escandalosa cantidad de delitos que hace falta para apuntalar lo que está pasando en la Argentina, lo que viene pasando hace rato y que se filtró el fin de semana. Por supuesto que nadie quiere tener un golpe de Estado, ¿no? Porque si no escuchan y nos sacan de contexto, van a ser los kirchneristas quieren golpe de Estado. No, no, no, no, no. No decimos eso. Lo que digo es que si uno analiza qué es lo que viene sucediendo desde Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, todo lo que hemos venido soportando en el gobierno, porque pareciera que nadie se acuerda de lo que sucedió en la 125, ¿no? Quebraron un proyecto de país y nos hicieron hacer lo que ellos quisieron también. Ese es otro factor de poder, como todos, ¿no? Como el factor económico, creo que es casi como el más importante, además del judicial. Digo, en esto uno no espera que el pueblo argentino despierte porque hay un golpe de Estado. Yo espero que el pueblo argentino despierte en serio, que podamos despertar como pueblo, que podamos defender nuestra democracia. Es una democracia muy joven, apenas con 39 años en pocos días, y de verdad que me parece que nos falta todavía considerar cuáles son las instituciones que hay que cuidar, cuáles son los poderes que debemos de cuidar y qué debemos hacer como pueblo para fortalecernos. Porque hoy no nos podemos estar acordando que en el 74 Perón fue el que encabeza un juicio político, ¿no? Tal cual, tal cual. Al Poder Judicial, o sea, lo estamos rememorando casi 50 años después. Es tremendo lo que nos pasa como pueblo, que no aprendemos aparte, ¿no? Porque volvemos a repetir los mismos errores. Bueno, hay una gran maquinaria enfrente también para torcer la voluntad popular cuando llegamos a las urnas y otra vez estamos viendo que se inicia una etapa de proscripción y vuelve a ser sobre la figura central del peronismo de esta etapa de la historia de la Argentina. Mariela, te vamos a volver a convocar para hablar también de la gran disyuntiva que proponen las elecciones generales del año 23 y todo lo que... Acá nomás, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, verdaderamente. Antes de la garrapiñada, tenemos la lista. Muchas gracias, Mariela. Que tengan muy buena jornada ahí. Bueno, dale. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el llamado. Y bueno, mañana estaremos en nuestro suelo otra vez. Abrazo grande. Un abrazo. Mariela López, referente de Causa Popular, caminando las calles en Cava, en frente a Comodoro Py, dice que hay muy poca gente acompañando. Todavía falta para que la sentencia sea leída a las 17:30 y más tarde se espera que, seguramente, va a hablar Cristina Fernández de Kirchner, no solo de la condena que ya da por escrita y por segura, sino también de los audios que se filtraron el fin de semana y de lo que pasó en el Lago Escondido con todos esos protagonistas. Eso más tarde, sí. En Radio Kermés.